En las mieles del triunfo te sobran abrazos, te llueven aplausos. La gente te aclama. En las mieles del triunfo te crees sin reemplazo, no crees en fracasos, tan solo en tu fama. En las mieles del triunfo conozco muchos que se les enferma el alma, porque el orgullo y la altivez se les arraiga con tanta fuerza que les nubla la razón. En las mieles del triunfo otros se creen dueños del mundo y para nada tienen en cuenta el que un día su vida ofrendara, o sea mi Dios supremo rey de la creación. Yo si no permito, no permitiré por nada que la insensatez venga a nublarme la razón. Yo si no permito, no permitiré por nada que la estupidez venga a mancharme el corazón. Porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy. De lo que no estoy convencido es si alcance a llegar. Porque hasta el aire que respiro lo debo a mi Dios. Lo mucho y lo poco que tengo es porque Él me lo da. Y no me duele compartirlo, pues seguro estoy que en un instante, en un suspiro, me llega el final. Por eso del cariño de la gente disfruto cuando estoy entre sus brazos. Recibo una ovación humildemente, les doy parte de mí siempre que canto, pero con mi señora aquí en la mente, porque él nunca jamás tendrá reemplazo. Pero con mi creador siempre en la mente, porque él nunca jamás tendrá reemplazo. Sobran placeres, te abundan mujeres con porte de reina. En las mieles del triunfo te dan aunque tienes, te invitan que pruebes polvo y mala hierba. En las mieles del triunfo hay muchos que no quieren pisar ni la tierra, porque un delirio de grandeza los enferma con tanta fuerza que se olvidan quiénes son. Y en las mieles del triunfo también hay otros como yo del alma buena, que son los mismos en invierno y primavera, porque revisten de humildad su corazón. Yo si no permito, no permitiré por nada que la insensatez venga a nublarme la razón. Yo si no permito, no permitiré por nada que la estupidez venga a mancharme el corazón. Porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Que no estoy convencido es si alcance a llegar. Porque hasta el aire que respiro lo debo a mi Dios. Lo mucho y lo poco que tengo es porque Él me lo da. Y no me duele compartirlo, pues seguro estoy que en un instante, en un suspiro, me llega el final. Aquel que está en la estrella de la fama y en las mieles del triunfo, le aconsejo que no se olvide nunca existe un Dios que sin Él somos nada. Por eso es que en mi corazón lo llevo con una vela que nunca se apaga. Por eso es que en mi corazón lo llevo como una vela que